Los voy a invitar a ir al Evangelio de San Marcos. Es el segundo Evangelio, es el Evangelio más cortito. A los que tengan Biblia y quieran acompañarnos en la lectura, vamos a leer Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. La historia de Bartimeo. Capítulo 10, versículo 46, empieza diciendo, según la versión que tengo yo: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. El versículo 47. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Versículo 50. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Palabra de Dios. Para ir situándonos un poquito en el contexto de lo que estaba pasando, el día anterior a este encuentro con Bartimeo fue el encuentro de Jesús con Zaqueo en Jericó. Zaqueo era una persona famosa en Jericó porque era un cobrador de impuestos, era alguien que de alguna manera los judíos lo veían como alguien que los había traicionado porque los extorsionaba, les robaba por medio de cobrarle los impuestos. Todo un bullicio en la ciudad porque, claro, de golpe ven a un Zaqueo, su vida transformada, y el tipo devolviendo plata que había robado y devolviendo aún más de lo que había robado. Entonces, todo convulsionada la ciudad. Jesús pasó la noche, no nos dicen qué pasó esa noche ahí en Jericó, y ahora sale rumbo a Jerusalén. Y ahí es que estaba este Bartimeo a la orilla. Vamos a encontrar en esta historia tres actores diferentes. El primero es Jesús, nuestro Señor. El segundo es la multitud, que estaba justamente los discípulos en esa multitud. Y Bartimeo, este ciego que estaba pidiendo limosna al costado del camino. Una vez introducidos, voy a hacerles hacer un ejercicio. A ver, aquellos, yo sé que acá hay muchos, que son muy rápidos mentalmente. Según el Servicio Meteorológico Nacional, ¿cuál es la visibilidad óptima un día como hoy, todo despejado? 10 kilómetros, perfecto. O sea que si yo miro hacia allá, veo 10 kilómetros. ¿No? Está la cajita. Está la cajita. Atrás de... ¿cómo es tu nombre? Gustavo. Atrás de Gustavo está la cajita. No nos olvidemos de la cajita. Es para ayudar a la gente que está en Acción Social, que viene todos los días a buscar un poco de ayuda y asistencia, que tanto lo necesitan, más que en este frío. Pero bueno. Yo veo hasta Gustavo, bueno, ahora Gustavo Veleira, que viene caminando. ¿Qué tal, Gustavo? O sea, no llego a ver 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque tengo la pared. Quédense con este concepto, ¿sí? No veo más allá de estas paredes. La visibilidad de los discípulos era muy poca, muy poca. Y lo vemos en todo el Evangelio de Marcos y en el resto de los Evangelios. Pero si leen Marcos, que es cortito, se van a dar cuenta. Primero, que no aceptan en ningún momento el anuncio cuando Jesús dice: voy a morir. Es necesario que yo muera. No entendían. Trataban de convencerlo de que no muriera, de que no se entregara, de que era una locura. Después no comprenden el milagro de la transfiguración. Cuando Jesús sube a un monte con sus discípulos, se transfigura, ¿sí? Dice que su piel era blanca como la nieve, que resplandecía. Ven a Abraham, ven a Moisés. No entienden nada. Estaban tan bien en esa nube de gloria que le dicen a Jesús: hagamos unas chozas, unas carpitas, nos quedamos acá a vivir, el resto, y que el resto se arregle. No entendían nada, veían poco. No puede liberar a un muchacho endemoniado. Ya después de haber estado tanto tiempo con Jesús, viene un padre y dice a Jesús, tus discípulos hace como 4 horas que están tratando de liberar a mi hijo. Mi hijo está totalmente desquiciado, el demonio lo tira para un lado, para el otro, y tu discípulo no puede. Visibilidad corta. Se pelean por un lugar de privilegio al lado de Jesús, por un lugar de poder, por un lugar de privilegio. No entienden nada. Corta visión. Reprenden a un hombre que estaba haciendo su ministerio en el nombre de Jesús. Le dicen a aquel que estaba liberando endemoniados en el nombre de Jesús que no lo haga más. ¿Por qué? Porque no los quería seguir a ellos. Cortos de visibilidad. Evitan que los niños y las niñas se acerquen a Jesús. Estaban cortos de visión. La visibilidad de ellos no era 10 kilómetros. Volviendo al relato de Bartimeo. Estamos en Jericó. Acuérdense. Jericó era un centro de veraneo. Era una ciudad preciosa. Unos jardines espectaculares. Tenía unos acueductos que habían construido, que llevaban agua a la ciudad. Así que era una ciudad para gente de bien. ¿Sí? Un mar de las pampas, un Carilo nuestro. ¿Sí? Era un lugar espectacular para vacacionar. Toda la gente de plata, de Jerusalén, bajaba hacia Jericó. Bueno, Jesús estaba haciendo el camino inverso. Él subía. Subía hacia su muerte. Subía hacia su crucifixión. Él iba hacia allá mientras la gente venía a ver a él. Encontramos a Bartimeo, uno de los actores de esta escena, de esta historia. Bartimeo era alguien conocido. Marcos solo menciona a 2 personas que reciben milagros de parte de Jesús. Los nombra. Uno es Jairo, a su hija, cuando dice la hija Jairo, y otro es a Bartimeo. Así que era un ciego conocido en la ciudad. No era alguien que estaba de paso, sino era alguien que todos los días se ponía en el mismo lugar y decía exactamente las mismas palabras y actuaba de la misma manera. Bartimeo en realidad no era un nombre propio, sino que era un apodo. Acá mi versión, hijo de Timeo. Pero la palabra griega, la palabra hebrea se asemeja mucho a la griega para decir impuro. Así que la palabra Bartimeo viene a decir así como algo hijo del impuro. Sabemos, y los que no saben ahora lo van a saber, que la ceguera se consideraba un castigo divino, un castigo de Dios. Un castigo a causa del pecado de los padres, del pecado de los abuelos, o mismo del pecado de la persona. Y una persona ciega era una persona impura, una persona que no tenía derecho a entrar al templo, una persona que no se consideraba un judío, sino que era alguien despreciable, igual que el leproso, igual que el rengo, porque las personas que tenían discapacidades se consideraba que no estaban dentro de las promesas de Dios, justamente porque Dios les había castigado por su pecado. Así que vemos una persona totalmente desechada de la sociedad, sin esperanzas, que con estos apodos la deshumanizaba, como solemos deshumanizar, chidoso decimos, en vez de decir no, es una persona que tiene enfermedad. Así le decían a Bartimeo, ciego. En realidad era una persona que no veía, no era ciego. Así que estaba ahí al costado del camino. ¿Qué significa estar al costado del camino? Estar fuera del sistema, estar fuera de la sociedad, no tener derecho a nada. Ese era Bartimeo, ¿sí? Un indigente, una persona desposeída de todo. Y también podemos hablar de indigentes espirituales, porque no solamente el que no tiene plata o no tiene recursos económicos es indigente, está fuera del camino. Pero pasa algo con Bartimeo. Bartimeo realmente percibe la presencia de Jesús. Yo me imagino a Bartimeo ahí al costado del camino, sentado, escuchando todo el murmullo de gente, súper desarrollado su oído, por su ceguera, escuchando a los que venían adelante de Jesús, hablando de los milagros de Jesús, hablando de cómo Zaqueo se había convertido, transformado y ahora estaba devolviendo plata en vez de robándola, cómo Jesús había levantado un paralítico, cómo Jesús había sanado a un ciego, cómo Jesús había sanado a un leproso, cómo Jesús Tenía palabras de vida, palabras de aliento, palabras que nadie había escuchado en los religiosos de esa época. Imagina a Bartimeo escuchando todos estos comentarios. Y en ese momento veo el Espíritu de Dios trabajando en la vida de Bartimeo, implantando una fe tremenda. Porque no se explica cómo Bartimeo empieza a clamar a Jesús, sino es por el acto divino de Dios de inspirar fe en esta persona. Empieza a clamar con toda su fuerza. Imagínense esta situación. Bartimeo estaba acá. Y si yo me digo que te pare, menos me van a ver. Entonces, ¿cómo hacía Bartimeo para que Jesús no viera, para que se diera cuenta que él estaba ahí? Empieza. ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! Una persona llena de fe puede hacer eso. A veces nos da vergüenza compartir las oraciones entre nosotros. Nos da mucha más vergüenza compartir la palabra con alguien afuera o orar por alguien en la calle. Imagínense pedir ayuda. De decirle a alguien, para alguien en la calle, ¿che, le pedís a Dios por mí? Solamente alguien lleno de fe y despojado de sí mismo puede hacer eso. Por eso es que Bartimeo grita con tanta fe y con tanta fuerza que llega a oídos del maestro. Lo primero que hace Jesús, se da vuelta y lo manda a llamar. Ahora vemos acá dos actos de parte de Bartimeo que solo con fe se pueden hacer. Primero arroja su capa. Para que ustedes entiendan lo que es la capa para un pobre en esa época, es todo. Porque en el frío le daba calor. En el sol le servía de sombra. Cuando había mucho viento, los protegía del polvo. Y cuando estaba al costado del camino, mendigando, le servía de mesita, o sea, le extendían en el piso y se sentaban sobre ella para que arrojaran las monedas ahí. Todos sabemos que el metal, si cae en algo duro, rebota, pero al tener la capa, pum, las monedas están ahí y no se van. Entonces esto era todo lo que tenía Bartimeo para poder vivir. Pero era también algo que lo asociaba y lo hacía recordar a su pobreza, su miseria, a su enfermedad, a ser indigno delante del pueblo, al menosprecio, lo ataba todo eso. Lo primero que hace Bartimeo, tira eso que él tenía como su mejor recurso, con tal de alcanzar a Jesús. Y el segundo acto que tiene Bartimeo de fe es saltar. Dice que salta y después camina hacia Jesús. Para un ciego no hay peor cosa que decirle que salte. Porque nosotros cuando saltamos, percibimos con nuestra vista qué es lo que tenemos alrededor, cuánta distancia hay del piso, calculamos la trayectoria que vamos a caer. Si trastabillamos, miramos dónde podemos apoyar la mano, porque tenemos los ojos. Él no tenía los ojos para ver. Pedirle a él que saltara era como pedirle que se tirara al vacío. Así que vemos una fe enorme en Bartimeo. Un Bartimeo que reconoce que no hay otra persona en el mundo más que Jesucristo que pueda restaurar su vida, que puede devolverle la dignidad, que puede traer esperanza y restauración. Bartimeo personifica las necesidades básicas de todos nosotros. Bartimeo necesita redención en términos económicos, en términos físicos, en términos psicológicos, en términos sociales y en términos espirituales. Si hay acá algún Bartimeo, y creo que lo hay, porque yo me reconozco como Bartimeo, te tengo una buena noticia. Vení, el Maestro te está llamando. Jesús te está llamando en este momento. Jesús te está diciendo, vení, ¿qué puedo hacer por vos? Jesús te está mandando a llamar y te está diciendo acercate. Así que en este momento, en tu interior, en tu intimidad, aprovecha acercarte a Jesús. Decirle a Jesús, yo estoy como Bartimeo, con necesidades físicas, psicológicas, espirituales, económicas, sociales. así como estás, acercate a Jesús. Y decir en este momento, en tu mente, cuál es tu necesidad. Y entregársela. Soltá la capa que te da esa seguridad falsa, que te impide ver a Jesús. Acercate y decir, acá estoy, Jesús. Te entrego mi vida, lo que soy. Estas son mis necesidades. Ocupate. Y te puedo asegurar que Jesús ahora se está ocupando. Entonces, tené ánimo, que el Señor te está llamando. La segunda parte de este mensaje va destinado a la iglesia. O sea, a los discípulos y la multitud que seguían a Jesús. Y somos nosotros. Fíjense qué loco, ¿no? Lo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta. Ellos impiden el acceso de Bartimeo a Jesús. ¿Cómo? Y primero lo tapaban, porque como estaba al costado del camino, Jesús era imposible que lo viera. Y como ellos estaban a otro nivel, tampoco lo podían ver, porque tenían que bajar la vista. Y como era alguien que estaba al costado del camino, y era habitual verlo, y ya era más un adorno que una persona. Y de vez en cuando se caía alguna moneda para ayudarlo. Así que lo ignoran a Bartimeo, porque era tanto el tiempo que habían pasado por ahí, que ya no más del lugar. Una actitud terrible. Lo mandan a que se calle. Que se calle la boca, que deje de gritar. Está interrumpiendo el culto. ¿No se da cuenta que está Jesús comentando y hablando y que la multitud lo está haciendo? Por favor, que se callen los chicos, ¿no ven que estamos acá en el culto? Se lo estaban diciendo los discípulos. Que no moleste. Decían a Bartimeo, ¿que vos querés que Jesús que qué? ¡Cállate la boca! Primero anda a bañarte antes de venir. ¿Cuántas veces, con cosas tontas, estúpidas, le impedimos a la gente el camino? Entonces, en vez de facilitar su camino hacia la fe, se lo estaban complicando, se lo estaban truncando, se lo estaban impidiendo. ¿Alguien que quiera acercarse a Jesús? Muchas veces nosotros como iglesia se lo impedimos. Iglesia, al igual que la multitud, ni siquiera nos damos cuenta de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Se acuerdan de lo que les dije? De la visibilidad. De por qué no podemos ver hoy más de 10 kilómetros. Porque estamos acá adentro. ¿Saben qué pasó hoy cuando me desperté? Y todos los domingos que me despierto, alrededor de las 8 de la mañana, hay gente que está caminando para ir a trabajar. Todos los domingos, ¿eh? Como decía la canción, todos los domingos. Cuando venimos a la iglesia, ¿sí? De camino a la iglesia, hay gente que está fichando en su trabajo a la entrada. Durante la escuela bíblica familiar, que es más o menos a las 10 de la mañana, hay gente cocinando, limpiando pisos, acomodando la mercadería de las góndolas, volviendo de trasnochar, porque salió, acomodando la caja registradora. Hay gente fuera de esta pared. Mientras adoramos a Dios, los comercios abren sus puertas. ¿Sí? Empiezan a abrir las puertas. Después del culto, los que podemos, de vez en cuando vamos a almorzar a algún restaurante, o después a la tarde nos vamos al shopping, vamos a ver alguna película, vamos a comprar algo. Y toda esta gente se pasa el domingo preparando todo para nosotros. Y decía, toda esta gente está preparando para nosotros. Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué planes tenemos para alcanzar a esas personas? Iglesia, ¿qué planes tenemos? ¿Cómo vamos a darle acceso al mensaje del Evangelio a esas personas? ¿Qué oportunidades de adoración proveemos para esas personas? Tenemos que pensar en todo esto o corremos el riesgo de hacer lo mismo que hicieron los discípulos y la multitud. De ignorar a Bartimeo. De ignorar todas esas personas que están clamando a Jesús. para que Jesús los toque, para que Jesús los sane, para que Jesús los libere, para que Jesús les dé palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de consuelo. El problema no es la falta de programas, sino la falta de visión. ¿Escuchaste, iglesia? No es la falta de programas, sino la falta de nuestra visión. No podemos desarrollar ministerios para personas que no vemos. No podemos ofrecer oportunidades de adoración para personas que no forman parte de nuestro horizonte. No podemos ministrar a personas que ignoramos por costumbre. La buena noticia es que la misión cristiana no depende de nosotros, sino del buen manto de Jesús. Y eso es lo que me da esperanza y me alienta, que como iglesia vamos a caminar. Y así como hizo la multitud, y así como hicieron los discípulos cuando Jesús les dijo, vayan y búsquenlo, díganle que venga, así vamos a reaccionar nosotros. Es Jesús quien reconoce la necesidad en Bartimeo. Es Jesús quien envía a sus discípulos. Hoy creo que es un desafío para nosotros este mensaje. De ser enviados, de estar escuchando y atento a lo que Jesús nos está diciendo, a quienes tenemos que ir, a quienes tenemos que alcanzar, a quienes tenemos que ministrar, a quienes tenemos que enseñar a adorar. En 3 o 4 veces, gente, las personas que pasan por la calle no entran a la iglesia. No entran. Es imposible. Nosotros solo entramos a la iglesia. Y los últimos movimientos marcan que a las iglesias, a los cristianos. O sea, por ahí alguien de esta iglesia se va a otra iglesia, hoy viene de otra iglesia y viene de esta iglesia. Pero la gente que está en la calle no está dentro de la iglesia. La gente que necesita a Cristo. La gente que necesita a Cristo está al costado del camino. No va dentro del camino. Porque el que está dentro del camino, ya está. Ustedes saben que hoy en día la iglesia se concurre. O porque me gusta el pastor, o porque me gusta la liturgia, o sea, la iglesia, el modelo de vida de la iglesia. O me banco el pastor porque me gusta la iglesia, o me banco la iglesia porque me gusta el pastor. Y para que pase eso significa que soy cristiano. Y yo me pregunto, ¿y los otros dónde están? Aquellos que todavía no conocen a Cristo, aquellos que están gritando al costado del camino, ¿dónde están? Quizás estamos demasiado ocupados siguiendo a Jesús como para darnos cuenta que hay otras personas al costado del camino con necesidades. Quizás estamos cortos de vista como los discípulos. No podían ver más allá de la multitud. A veces nos pasa que no podemos ver más allá de la iglesia. Quizás estamos enfrascados en los problemas cotidianos de la iglesia y por eso no pensamos en otros lugares donde se reúne la gente. Nuestro paradigma, nuestro pensamiento, nuestra estructura, no entra que hay otros lugares donde se reúne la gente. Y no nos entra que nos podemos reunir en un shopping, a adorar a Dios, a compartir un mensaje bíblico, o en un café, a la mañana, el domingo también. O que podemos hacer un culto a la tarde, para la gente que trabaja a la mañana. O en la semana. Porque estamos pensando siempre en lo que estamos acostumbrados a hacer. Porque estamos pensando en los que estamos en el camino y no en los que están afuera. Si nuestra visión es incompleta, confiemos en que la de Jesús es perfecta. Y esto me da esperanza y me anima. Iglesia, miremos al costado del camino. Seamos obedientes a su llamado. Y acerquémonos a los que están fuera de estas cuatro paredes. Y digámosle, ánimo, Jesús te está llamando. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Ay, Señor, cuánto nos cuesta ver más allá. Qué cortos de visión estamos. Señor, te pido que nos ayudes a extender nuestra visión, a ampliar, Señor, el campo en el cual nos movemos. Jesús mismo dijo que la mies era mucho, o sea que el fruto es mucho para recoger, que el campo ya está y que los obreros son pocos. Enséñanos a ver, Señor, todo el terreno y no solo una parte. Que podamos, Señor, ir a buscar frutos donde vos querés que pongamos la vista y no donde nosotros muchas veces estamos acostumbrados. Sacudir nuestra estructura, nuestra costumbre. Que podamos, Señor, emprender desafíos nuevos. Que nos desafíe, Señor, a salir de nuestro paradigma, de nuestro pensamiento normal, que el culto es el domingo de la mañana. A entender que iglesia es la que camina, y es la que camina por las calles, por los shopping, por los cines, por los bares. A que nosotros somos iglesia, Señor, y que no venimos a la iglesia, que nos juntamos como iglesia. Señor, por eso te pido que ponga fuego en nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo. Y Señor, te doy gracias por los Bartimeo que están hoy acá y por los que están al costado del camino. Señor, nuestro mensaje para ellos es que tengan ánimo, que vos estás ahí al lado de ellos. Que vos los estás llamando, que vos los restaurás, que vos, Señor, los redimís. Y que tu restauración, Señor, es integral en todos los sectores de nuestra vida. Por eso, Señor, clamamos por tu ayuda, clamamos por tu bien, clamamos para que nos bendigas con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Gracias por tu palabra. Amén.